El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Si no, estoy esperando que pase una señora con su bebé y ahorita el avión. ¿A dónde estás? ¿No escuchas el avión, Eva? ¿Un avión? Cierto que vos vivías cerca del aeropuerto. ¿Lo escuchaste? Escuché algo parecido a un avión. Eso es. Aunque no creas, no sale. ¿No sale? No. Qué pena. Hola, mi nombre es Vanessa Valencia Ramos. Soy de Lima, Perú. Y actualmente soy coordinadora de GRIS Perú, el grupo de investigación sonora del Perú, donde nos preocupa y trabajamos con el paisaje sonoro, la radio artística, la ecología acústica, el arte sonoro y la experimentación musical. La idea de charlar con vos era porque venía a colación del estreno de un documental que hicieron con la gente de GRIS Perú, un documental sonoro, vamos a dejarlo claro a eso, porque la idea de documental siempre está asociada a la idea de la imagen con el acompañamiento del sonido. Bueno, en este caso, el documental es sonoro. Netamente. Y la temática es una revisión de la música experimental o de la movida de la música experimental en Perú, ¿es así? Sí, exacto. Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer un relevamiento sobre la música experimental en Perú? Bueno, en primer lugar, la idea nace porque a nosotros, los integrantes de GRIS, con Cintia y Alfredo, nos gusta la música experimental. Entonces, cada vez que hemos asistido a estos conciertos, hemos visto un público pequeño, lo que usualmente se puede decir caleta, ¿no? Y a veces los mismos. Y luego como que escuchas que por ahí no es tan pegada la movida o que falta esto, falta lo otro. Y nos dimos con la sorpresa de que la movida experimental aquí en Lima, al menos, tiene su público. Hay gente que está haciendo, que está produciendo, que se dedica a investigarla y se dedica a fomentarla y a gestionarla, pero no llega a tener ese acaparamiento necesario, ¿no?, de poder llegar hacia los medios masivos, lo cual va a ser muy difícil que una radio acá FM te coloque música experimental. Son pocos medios, quizás por mencionar dos nada más, que pueden colocar música experimental, pero de ahí el resto recae. Entonces, para nosotros será interesante e importante poder escuchar esto de las propias personas que la hacen, la producen e incluso la critican, porque una cosa es que un tercero te lo diga, ¿no?, y otra cosa es que tú escuches al investigador o al músico su propia percepción sobre lo que está haciendo, e incluso encontrar esas canalizaciones que para ellos son muy difíciles poder definir si en realidad es música experimental o si se debería llamar de otra manera. ¿Y vos cómo definirías la música experimental? Porque se escuchan muchas definiciones de lo que piensa cada uno de lo que es la música experimental. Vos, o el grupo, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que siente sobre el término experimental? Yo creo que ahora, después de este trabajo, creo que la batuta está hacia quienes la hacen, ¿no? No me atrevería, al menos yo, a poder definir la música experimental, porque hay muchos conceptos encontrados por ahí, ciertas etiquetas. Entonces, quizás de acá un tiempo ya podríamos escuchar el término con el cual se pueda definir a estas nuevas sonoridades, a esta música que viene desde, al menos acá, desde Lima Norte, Lima Sur, Centro, desde Cusco, Arequipa y otros lugares del Perú también, ¿no? En lo particular, es una tarea ahora, tanto de los investigadores y de quienes la hacen, de poder definir o quizás no definir en sí la música experimental, porque al fin y al cabo uno siempre va a experimentar algo nuevo todos los días, pues, y desde ahí comienza la picazón de definir la música experimental. Escuchaba que ninguno trató de asociarla o definirla con el juego. En todas las definiciones que escuché, de todos los referentes que muchos se conocen aquí, ninguno trató de asociar la definición con el juego o con esta definición que escuché una vez, también de un artista de video experimental de acá de la ciudad de Rosario, que decía que experimental es una etiqueta donde va a parar todo lo que no puede comprender todas las otras etiquetas. Entonces, como no hay una definición justa para eso, termina con la etiqueta de lo experimental. Que se aproxima mucho a uno de los comentarios que escuché de uno de los entrevistados. ¿Suscriben un poco a esto que te digo o por ahí es medio enroscado? Sí, sí suscribo a lo que dices porque, en primer lugar, la experimentación es como que tú la haces una vez y luego puede ser que la segunda vez no te salga igual, a menos que esté todo estructurado para que te salga de la misma manera. Y necesariamente puede ser que se llegue a dar como un juego si tú mismo lo quieres hacer de esa manera. En fin, ahora, por ejemplo, todo lo que no es convencional o todo lo que simplemente no entra dentro de una etiqueta, dentro de un género, en fin, va hacia lo experimental, porque lo experimental te abarca toda esa paleta de colores para que puedas colocar algo que tú no crees que va hacia un género específico. Pero también dentro de ese no género específico vas a encontrar otras cosas, pues. No todo va a ser lo mismo, ¿no? Música experimental, música electrónica experimental, jazz experimental y otro. Entonces también hay que saber qué cosa vas a colocar dentro de ese abanico de colores, ¿no? En lo experimental. Por ejemplo, parte de lo que nos llega a movilizar a nosotros es de que siempre lo experimental, al menos por lo que yo he escuchado, no, antes de comenzar este viaje o esta investigación con los chicos, era de que se le daba un contexto político y social, pues arraigaba bastante al aspecto de ser una respuesta hacia el sistema, ¿no? Aquí en ese entonces en el Perú vivíamos la parte de la respuesta al posterrorismo, lo que estaba pasando con los toques de queda, que no podías salir o no podías estar en la calle después de cierta hora, 10 de la noche, ya no podías estar fuera de, porque comenzaba la batida, comenzó esto también del alza de los precios en productos, ¿no? Que tenías que hacer las colas largas para conseguir el arroz, el azúcar, leche y demás. Y hasta incluso imagínate que no podías ni siquiera conseguir el pan porque en la cola se acababa. Entonces, una de las respuestas, así como en el underground que va del rock, el punk, también viene la respuesta a la música experimental que va con el noise y todos estos sonidos disonantes que querían desembocar hacia una escucha, hacia decir, oye, por si acaso tú que estás ahí arriba, aquí en nuestro gobierno y demás, no creas que te estamos simplemente aceptando, ¿no? Que hay gente que te quiere una respuesta. Y por eso en uno de los off the record y conversaciones así esporádicas que teníamos con alguna de las personas que hacían música experimental aquí en Lima, era que decía, sí, básicamente nuestra música en un inicio fue para darle una respuesta al sistema porque el Perú estaba convulsionando. Estábamos mal, estábamos enfermos por la política, estábamos enfermos por la sociedad, estábamos mal por muchas cosas que llegaban a suceder. Entonces, la primera parte, como ya se conoce menos acá, la música experimental fue una respuesta hacia el sistema, ¿no? Y luego viene ahí esta parte cliché, quizás, que sin querer se esboza en una pincelada en el documental sonoro sobre este aspecto en el cual las brechas, ¿no? Que si tú eres de Lima Norte, que si tú eres de Lima Sur, no voy a tu tocada porque está lejos y demás. Y algo que al menos cuando yo iba a las tocadas, sí me daba cuenta de eso, pues, ¿no? Que había poca gente, poco público. Tú escuchabas por ahí comentarios X que decían que no se reunían porque había diferencias y demás. Y como que tú dices, pero ¿por qué? No debería haber esto. Si la música supuestamente debería unir porque van por el género, hacen cosas distintas dentro de la cultura musical que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, vas cavando, sigues cavando y encuentras que hay muchas percepciones encontradas y no encontradas. Y como nos decía uno de los entrevistados cuando presentamos el documental sonoro en una instalación de la Universidad de San Martín de Porres, nos dijeron, bueno, simplemente es bueno saber que, por ejemplo, ahora estamos todos juntos en este espacio, tiempo y lugar, porque usualmente no nos reuniríamos así todos ahora, ¿no? Y que ahora estemos todos juntos acá nos hace escuchar nuestras propias voces en un mismo tiempo y espacio y saber que pensamos cosas muy parecidas, pero que también las discrepamos, pero que estamos acá ahora y que las podemos escuchar y que ahora podemos conversar sobre ello y que esto no llegue a quedar acá, sino que podamos hacer algo más de acá un tiempo, porque al fin y al cabo es el documental sonoro sobre la experimentación musical en el Perú. Indirectamente no pensamos que iba a calar tanto en ellos, al menos fue encontrarse con sus demonios. Yo lo comentaba con Cintia y con Alfredo, era en ese momento escucharlos a ellos mismos, a los partícipes del trabajo. Hablaban una y otra cosa y decían, sí, pero mira qué interesante el saber que uno piensa esto sobre la movida, que somos 5 gatos, 3 gatos y no vamos acá, pero también sobre las definiciones, que no estamos convencidos de que se llama música experimental, eso es bueno, pero al menos sabemos que no va así, no va así. Y tú te dabas cuenta que todos querían decir algo, como que todos se habían chocado quizás con el espejo que no querían ver antes, ¿no? Que no querían escucharse a sí mismos, pero ya cuando tú les dices o les das el trabajo para que lo escuchen, simplemente los demonios comienzan a aflorar, en un buen sentido de la palabra, cuando digo los demonios, ¿no? Porque hay cosas que uno a veces no quiere escuchar, pero sabes que tú lo piensas de esa manera. Y al menos la música, siendo tan parte fina del propio ser, porque es una extensión del ser humano, el sonido es una extensión de la persona, como quizás lo dicen por ahí muchos de los investigadores, o también como lo dijo Joaquín Cofreses, que el sonido es una manera global de contar historias, ¿no? A través de un lenguaje emocional. Y qué interesante saber de que los investigadores, los músicos, los partícipes, los críticos de la música experimental hayan podido sentir eso. Pequeños tartamudeos, pequeños pases de saliva hacia sus propias gargantas, miradas, comentarios. Creo que el abanico ahora sobre la música experimental, al menos en Lima y en el Perú, por lo que va a ir cavando poco a poco, va a ir unificándolos, ¿no? Ya esas brechas quizás se vayan disipando poco a poco y bueno, de repente de acá a un tiempo ellos mismos nos sorprendan a nosotros diciéndonos, bueno, ya no será música experimental, se llamará así, o de repente dirán, sí, se va a llamar música experimental con estas bases quizás, o no sin bases. Yo creo que va por ahí, y lo que nos llevó a movilizarnos a nosotros a hacer un documental sonoro sobre este género musical fue como te lo decía al inicio, nos gustó bastante, porque una cosa es que tú lo escuches con los experimentadores de inicios de 1916, 1950, con los dadaístas, los surrealistas. Es muy distinto que te hagan escuchar una grabación de ese entonces, por ejemplo, que era totalmente fuera de serie, ¿no? Y que lo escuches ahora en otro contexto social, incluso en otro espacio, te da a entender de que no debes juzgar a una sociedad por simplemente por el hecho estadístico que muchos te dan, sino debes aprender a escuchar a través de sus propios ruidos, de sus propios paisajes sonoros, porque esos tiempos sin silencios y esos sonidos que te dan a escuchar, creo que a todas las personas nos llega a tocar de una manera muy distinta, ¿no? La sensibilidad en este trabajo, en la escucha de todas las músicas, y quizás, hablando humildemente, en la música experimental, puede calar en ti si tienes una sensibilidad un poco distinta a las demás. ¿Cómo llegás, esto ya en el plano de lo más de lo personal, ¿no? ¿Cómo llegás vos a interesarte por estos sonidos disidentes que confluyen en una no etiqueta o en una etiqueta englobadora de manera arbitraria, que es lo experimental? ¿Cómo empezó tu escucha? ¿Cómo empezó tu disidencia? Si le queremos poner algún término amistoso. Sí. Yo me acordé cómo comenzó toda la historia. Es un poco chistosa. Todo comienza con había una vez. Había una vez. No, creo que esto no es con un había una vez. Una vez presenté una edición en un USB. Estaría en el sexto ciclo, creo. Quinto, por ahí. Y se lo entregué a un profe. Para remate, no había editado esa cuña, sino la había editado otro chico. Y yo simplemente pasé el USB, nada más. El profe la escucha. Hizo un gesto que nunca me voy a olvidar. Y deslizó el USB con fuerza hacia la mesa, por la mesa hacia mí. Y lo agarré y dijo algo como que... no pueden hacer algo mejor que esto. Fue como que me quedé aquí. Luego simplemente escuché el audio, la cuña. Y bueno, era algo más de lo que ya se había escuchado antes, pues, ¿no? Pero para alguien que recién estaba comenzando a entrar a ese mundo de la radio, del sonido y demás, que te digan algo así... creo que te llega a marcar si es que tú quieres estar dentro de. Entonces, desde ahí creo que no me aparecí en el taller después de 3 meses, desaparecí por vergüenza ajena, porque simplemente dije, caray, no, o sea, yo pensé que hasta el audio estaba bien, bueno, por eso llevé el USB, pero una vez que me dijo eso, sentí que hasta que era mi culpa. Entonces, desde ahí ya comienza esa experiencia de comenzar a escuchar otras cosas, de comenzar a investigar y a escuchar de una manera activa las radios aquí en Lima, al menos, y luego con las online. Y de ahí poco a poco me enteré que la propia universidad de la cual soy egresada había hecho ya hace unos años un festival que se llamó Lima Sonora, y este grupo de investigación sonora en radio, ¿no? Y sonar. Y cuando me puse a investigar sobre el trabajo que habían hecho estos chicos, me pareció totalmente alucinante, porque dije, Rayos, ¿por qué no se siguió? ¿Por qué no se hizo más? Y sobre las investigaciones que hicieron sobre Lima, sobre el paisaje sonoro, que fue ahí cuando comencé a leer algo del paisaje sonoro. Simplemente me pareció que había encontrado otra puerta hacia otras cosas. Y luego, cuando después de que ya comienzas a leer estos pequeños conceptos y sin querer encuentras a personas que te van orientando, yo creo que ya desde ahí comienza a cambiar un poco el chip de cómo escuchas. Recuerdo que cuando quería entrar a la radio nuevamente en la universidad, me dijeron que había un profe con el cual tenía que hablar. El profe era Cornejo, pues. Y entonces me dijeron, sí, ven mañana a las 2:00 p.m. Y yo bien así, bien puntual, fui como que a la 1:30, 1:20, por ahí, sentada fuera de la radio esperando al dichoso profesor, pues no, que nunca llegaba. Total, que el profesor ya estaba adentro ya, y yo estaba, eran las 3:00 p.m. y seguía sentada y pelándome de frío. Nunca tenía una respuesta. Entré, me pregunto por qué quería estar, toda una serie de preguntas. Parecía una entrevista tipo de trabajo, algo así. La pregunta que puedo recordar quizás de esa pequeña entrevista fue algo como que, ¿por qué pertenecer acá a la radio? Y tú sentías que en esa pregunta con agujas, porque era una pregunta así con agujas, era como que la mirada te decía algo como que, si me dices que porque me gusta, es un chavo, algo así. Entonces, no sé qué cosa habré dicho, la verdad. Y luego me mandaron a hacer un pequeño texto y de ahí comenzó este viaje. En la radio nos encontramos algunas personas interesadas también en el sonido, con la radio, con el paisaje sonoro. Y fue así como poco a poco comenzó esto también de Gris Perú, ya que es algo externo a la universidad, ¿no? No pertenece a la universidad. Y ahora somos 3 o 4 miembros, ¿no? Al cabo, siempre el grupo se va reduciendo por distintas cosas. Y la atracción hacia lo disonante o hacia otro tipo de sonidos por ahí, porque ya una vez que comienzas a investigar y hacer otras cosas, te das cuenta que el panorama sobre la radio y sobre el sonido va más allá de lo que te ofrecen acá, al menos. Y por eso comenzamos ahí en el propio taller un programa que se llamó Guairahuasi, palabras quechua que significa la casa del viento. Y comenzamos ahí a hacer como un tipo de trabajo de investigación por nosotros mismos, ¿no? Hacíamos programas sobre las vanguardias que estaban involucradas en la radio. Hacíamos programas de cartografías sonoras, de paisajes sonoros. Había temáticas en las cuales hablábamos del ruido, de la contaminación sonora, de la ecología acústica, artística radial. Y nos iba acercando hacia otras cosas. Entonces, quizás parte de esa influencia y parte de ello que me gustó bastante y que me llegó a acercarme hacia lo que quizás quiero hacer ahora, va por ahí, ¿no? Comienza para mí toda la historia con el acercamiento hacia el sonido y la radio, al menos si me pongo a recordar bien, bien. Inicia desde el USB. Y ya de ahí las historias se van contando de a poco. Los encuentros con el propio paisaje sonoro de aquí de Lima, ¿no? Incluso acá, que vivo cerca del aeropuerto. Sinceramente, a veces pasé del avión, como hace unos minutos, y me río porque me pongo a imaginar que el avión, 5 cuadras del aeropuerto. O también que acá a la 1:30 p.m. y 6:00 p.m. y plan de 3:00 a.m. pasa el tren. Vivo también como que a 10 cuadras del tren, entonces Entonces, wow, tengo el avión, tengo el tren y acá las motos, las mototaxis, los megáfonos de los ambulantes, porque estoy a media cuadra de un mercado, los perros y todo. Entonces, todo ese abanico de sonidos sin querer te llega a afectar en un aspecto que, al menos ya desde mi punto como persona, quizás, o como interesada hacia lo que estoy haciendo, me pone a pensar un poco en el contexto social en el cual estoy viviendo, ¿no? Una sonoridad que te afecta y que siempre va a estar mutando, porque no siempre la moto va a salir a la misma hora y el tren se demora unos minutos y el avión y demás. Pero vamos hacia el contexto social que ya sin querer hay ciertas huellas sonoras que definen a una sociedad, pues, y eso es lo que te puede afectar, te puede influenciar. Como quizás es un amigo me comentó que los propios claxons del centro de Lima, de Abancay, lo llegan a influenciar para poder pensar en música. O como una vez me comentó Gabriel Castillo, del colectivo Alberdi. Él vino de provincia, de Huancayo, y cuando vino acá a Lima sintió que era un monstruo, porque escuchaba los micros, los claxons, los edificios, y esa sonoridad que a un niño, quizás como en Huancayo ya, pues, vino acá de chibolito, le llegó a afectar bastante, porque eran dos mundos distintos. Y sonoramente él describió a Lima como un monstruo, no como Lima la ruidosa, como todo el mundo le dice, o Lima la panza de burro, sino como Lima la monstruo. Y parte de esa influencia de ruidos, de sonidos, ya cuando tienes este bichito de ser algo con un sonido, ya como que comienzas a pensarlo y a sentirlo, ¿no? También te llega a incomodar, pues, sabes, los daños que te pueden hacer el estar expuesto a tanta contaminación sonora en ciertos momentos. Pero bueno, este viaje con el sonido, con la disonancia, con la radio y todo esto, al menos para mí, inicia desde el concepto académico, quizás, con el USB, y ahora que me he puesto a pensar en algo, inició cuando tenía, creo, 7 años también, 6 años, no sé, de que manipulé una radio Panasonic con casetera, en la cual me compraba cassettes en blanco y los grababa. Grababa algunas canciones que pasaban en la radio en la noche, no sé. Me tapaba con la frazada y me ponía a grabar. Y lo más loco es que grababa canciones tipo románticas y las vendía en el cole a 1 sol, a 50, creo. No, miento, a 2 soles, creo, porque casi me costaba 1 sol 50, pero a 2 soles. Y se las vendía a los chicos del colegio para que se las regalen a sus novias. Hacía esas cosas, hacía mi negocio pequeño, ¿no? Grabando canciones. Ellos me decían qué canciones querían que les grabe en el cassette y me decían qué emisora más o menos la colocaba y demás. Y bueno, como yo tenía la radio, sabía que en las noches podía hacerlo porque mis padres no estaban. Y entonces me tapaba con la frazada, disque durmiendo, pues, ¿no? Y me ponía a grabar las musiquitas que ellos querían que regalárselas a sus novias, a la chica del cole, que le querían dedicar canciones. Ay, no puedo creer que haya hecho eso. Ya. Bueno, y eso. será lo que hay vos un beso más me hago ser desinfras que se rogen la nuara. Actualmente Lima es, disculpen la palabra, me parece una farsa total, pues la música no es experimental, happenings sonoros, todo eso se ha realizado entre 1950 y 1960 por toda Europa, en Nueva York, en Los Ángeles, hacía, y hay cosas increíbles y trascendentes muy interesantes, ¿no? Entonces cuando ellos mencionan a la música vanguardia, la vanguardia, se remiten a esto, ¿no? Pero en verdad estamos en el 2015 y hablar de vanguardia en realidad es algo raro, porque eso lo fue quizás en 1960, ¿no? A esas vanguardias. Y no lo es así, ¿no? Es realmente una música antigua, como el rock, porque estaba más o menos apareciendo en esa época. Yo creo que se fusiona y se cambia todo el tiempo. Nunca va a ser igual, ¿entiendes? Nunca vas a estar en el año 1911 ni 1914. Son contextos distintos, son sensibilidades diferentes. Nunca es igual, aunque formalmente lo parezca. Son cosas totalmente distintas. Aparece toda esta cultura de rebeldía, la minifalda, qué sé yo. Es toda una nueva sensibilidad, ¿entiendes? Entonces nosotros partimos, creo que, de ese momento. Que hay obviamente una herencia de las vanguardias históricas como el futurismo y todo eso, de hecho lo hay, pero de hecho creo que mucha gente que llega a la música experimental llega sin conocer sus referentes. O sea, creo que hay ciertas cosas que son innatas. O sea, creo que la improvisación es natural en el ser humano, no es algo que lo hayas tenido que escuchar en otros lados. O sea, creo que la música tradicional que hay en muchas ciudades del Perú es música con componentes no convencionales también, ¿entiendes? Con formas de tocar no convencionales y que no tienen una herencia occidental ni nada, sino que simplemente es normal. Nosotros todos estamos expuestos a los mismos sonidos, ¿entiendes? Todos escuchamos el sonido de las calles, todos escuchamos un temblor, todos escuchamos el sonido de la lluvia, todos escuchamos, no sé, los aviones o los sonidos, qué sé yo, del mar, ¿entiendes? Y todos esos sonidos son mundialmente nos afectan, y de alguna manera lo que respondemos también de hacer música, hacer sonidos, está asociado también con toda esa cultura sonora que tenemos encima. Yo creo que nosotros los que empezamos en el año 2000 o en los años 90 de hacer música, creemos siempre, tenemos la gana, la necesidad de más que todo de ir a la vanguardia, de creo que generar un sonido distinto y, bueno, en mi caso, transmitir algo distinto, ¿no? Hay bastante gente incluso que dice, ¿por qué escriben manifiestos? Los manifiestos son de hace 50 años, 60 años, lo experimental ya es de John Cage, ahora ya no tiene nada que ver, ya no es vanguardia y todo eso. Pero yo creo que una cosa son, como te digo, ¿no?, los términos, las palabras, ¿no?, los conceptos que se usan para transmitir ideas, ¿no? Y otra cosa es el arte, o sea, el resultado en sí, ¿no? La música. Por ejemplo, escucha algo de Rusol o algo de Stockhausen incluso, o John Cage, y Act Icre. ¿Te parece que no tiene sentido de existir Act Icre al lado de Rusol o John Cage o Pierre Schaeffer? O como que su existencia no se defiende sola, Act Icre, como que es una repetición de lo que hizo ya ese pata antes. No creo, ¿no? Nadie creo que... O sea, sano juicio, podría decir, y ambos son experimentales y vanguardia y todo eso, ¿no? Y al final, vanguardia experimental es una palabra más, ¿no? O sea, son etiquetas que se usan para ayudar a transmitir, ¿no? Pero la música es música, ¿no? Las palabras nunca van a equipararse a lo que es música, pues. Eso es lo que básico que hay que entender. Lo que pasa es que creo que hay una sensación de que cuando estudias mucho algo, te olvidas que estás simplemente dándole vueltas a un sistema, ¿no? De control, que es toda la teoría que aprendes en el conservatorio. La teoría musical que aprendes es un sistema que se creó para poder articular y hacer ciertas cosas con el sonido, pero que no es la verdad del sonido, ¿no? Ni tampoco, aún menos, la verdad de lo que uno va a experimentar escuchando, ¿no? Entonces, creo que cuanto más empiezas a estudiar con esa perspectiva, si no tienes cuidado, es muy difícil empezar a separar, digamos, por decirlo de una manera, el significado del signo, ¿no? El signo siendo la teoría y, qué sé yo, la notación musical, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto bien extraño, que sí lo veo en muchas personas que a veces no se pueden dejar llevar y escuchar simplemente la música que está haciendo alguien, sino tiene que haber un cierto contexto en donde estén justificados por haber estudiado, por estar, ¿no? Por, qué sé yo, porque su ensamble tiene estas características o porque lo que está sonando ahí también tiene ciertas características que ellos ya sienten que entienden y que validan porque representan este sistema que han aprendido, pero es bien difícil escapar de eso, ¿no? Estamos en Perú con otros móviles. Hay gente que ha hecho ruidos sin ni siquiera escuchar, sin ni siquiera saber de que existía algo que se llamaba el noise. Me acuerdo cuando nos encontramos por primera vez con Hap Lemur, por ejemplo, ¿no? Yo, cuando empiezo a hacer ruidos, no tenía referencias de muchos noiseros o música del industrial. El futurismo, me llegó después. De hecho, usé una frase porque me encantó, pero después de hacer cosas. Quizás la primera referencia de Occidente que tuve fue por el rock, el post-rock o My Bloody Valentine, que eso también siempre lo digo, son mis padres, ¿no? Pero mis padres a otro nivel, ¿me entiendes? De actitud también, pero ya venían haciendo cosas también. Creo que no. Buscar un mérito es tratar de entrar a los diccionarios, tratar de creer en estas tonterías de posteridad, de trascendencia, y todo eso es puro antropocentrismo para mí. Una cosa es música experimental y otra cosa es experimentar con la música, ¿no? Si ya le pones si ya dices que es música experimental, es como que has fabricado un género. Pero ahora entonces, música experimental, ¿qué significa? Todo aquello en lo cual tú realices algún experimento, todo aquello que es raro, todo aquello que es no comercial, todo aquello que sale fuera de ciertos parámetros. O sea, ¿cómo definimos esto de experimental? Es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hago música electrónica, ¿no? Rara, digamos, y la llamas experimental y otro músico hace jazz experimental, entonces ¿cómo los meto en el mismo género? ¿Cómo los meto en la misma bolsa? ¿No? Un poco complicado. Yo creo que realmente no, a estas alturas del partido hay muy poca música que puedes declarar como experimental, porque para empezar el término experimentar implica que hay algún tipo de experimento, es decir, que estás tratando de hacer cosas interesantes o nuevas, que te estás enfrentando a una serie de retos, generando nuevos sistemas de composición, nuevas estrategias musicales, etcétera, y nada de eso realmente estamos viendo en lo que se llama música experimental, por ejemplo, en el Perú de hoy. Ahora, el Perú tiene otro problema, ¿no? Si algo se ha hecho en otros lugares o se ha experimentado en otros lugares, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer experimentos con este tipo de cosas, ¿lo podemos llamar experimental? Es decir, si un peruano hace algo que es nuevo, pero es nuevo para el Perú, pero ya se ha hecho hasta el cansancio en otro lugar, ¿lo declaramos experimentar o no? O sea, es experimental para la persona que lo está haciendo. Es un nuevo, yo estoy aprendiendo cosas, yo estoy haciendo experimentos nuevos. Es más, puede ser experimental para la escena de Lima, en el sentido de que es un experimento nuevo y agarra un nuevo contexto y genera cosas nuevas. Pero a lo mejor dentro de un ambiente global no es una experimentación tampoco, ¿no? O sea, si yo armo una banda progresiva en Lima que toca como Frank Zappa, ¿no? O que toca como Emerson, Lake and Palmer, no estoy haciendo fusión. Por más que de pronto haga lo mismo, pero le ponga un cajón y le ponga una quena y le ponga una zampoña, ¿no? No estoy haciendo lo mismo, ¿no? O si yo hago, si yo sigo los patrones del world music, simplemente le pongo elementos étnicos peruanos, ¿estoy haciendo experimentación? Tampoco estoy haciendo experimentación. Estoy siguiendo un patrón global que ya está repetido hasta el cansancio en otros lugares y que tiene sus pequeñas gotas locales, digamos, ¿no? Es pensamiento global y acción local, ¿no? Algunos le llaman a eso local, ¿no? Tiene las dos cosas, que tiene lo global y tiene lo local. Entonces yo realmente no creo que haya hayan muchas cosas en Lima, por ejemplo, en la escena musical limeña, que podamos declarar experimentales hoy en día. A lo mejor en algunos otros momentos hayan sucedido cosas que han sido experimentales, ¿no? Es un término autodestructivo. O sea, si yo digo de pronto que algo es experimental y acuño una especie de escena, ya perdí. En el momento que acuñé la escena, acuñé el término, murió la experimentación, ¿no? O sea, si es rarísimo, si no entiendo nada, si es como me decía uno de mis alumnos hoy día, si es bien pastrulo, entonces ya es experimental, ¿no? Les doy un ejemplo así que alguna vez me lo imaginé, porque si tomamos unas pelotitas, ya, imaginemos una instalación aquí donde estamos en el museo, ¿no? Y digamos ponemos un recipiente arriba con pelotitas de ping pong, ¿no? Y aquí abajo ponemos un vibráfono, ¿ya? Un vibráfono, un xilofón o alguno de esos instrumentos de percusión. Y dejamos caer las pelotitas de un modo artificioso, quizás colocamos poleas, tal vez que abren de repente bolsillitos, que dejamos caer las pelotitas y dejamos que el público o los amigos que por aquí pasen o los transeúntes jalen de las cuerditas. Y al caer las pelotitas van a golpear los instrumentos estos y podría dar la sensación por momentos de repente de música, quizás porque hay fragmentos que tienen intervalos melódicos reconocibles o curiosos o simplemente armónicos y otros no, pero aún así de repente muy expresivos debido a las pausas, de repente entre una intervención y otra, las mismas pausas pueden ser muy expresivas sin importar qué es lo que se toque a veces. O sea, además del sonido, el silencio es muy importante, ¿no? Para la música, al menos. Entonces uno puede decir, música, ¿y esto qué es? Música experimental. Ya, ok, y lo grabas, ¿no? Y luego lo expones y dices, esto es música experimental, que esto, que la consideradora, bla, bla. Bacán, porque has hecho todo el mecanismo, todo, bla, bla, has hecho que intervenga el público, hace una cosa medio interactiva, digamos. Y luego te muestran una pieza en la cual alguien ha compuesto algo así. Y lo toca, digamos. Lo toca. Y también tiene pausas, también tiene partes de repente armónicas, otras no tanto, bla, bla, bla, etc. Algo para algo similar. ¿Y cómo tú diferencias al escuchar? Solo al escuchar. No al observar todo el aparato, sino... Por un lado observarías a alguien construyendo toda esta situación allí de las pelotitas, y por otro lado si mete un sujeto al piano, pero igual los dos están allí en lo mismo, y luego tú escuchas los dos audios, ¿qué te dice a ti que uno es experimental y el otro no es experimental? O sea, en términos, me refiero de música, en términos de sonido que tiene una expresividad, ¿no? Los dos pueden ser igual de expresivos de repente, o qué sé yo, pueden compartir cualidades. Pero ¿cómo podemos reconocer que uno es experimental o no es experimental? Ya, pues eso es un paradigma que no, al menos no se puede aplicar en ese sentido, ¿te das cuenta? Mm-mm.

tú les mencionas el nombre de Bolaños y van a hablar súper bien de él, ¿no? Y te pueden contar un montón de cosas de lo que pasaba con él y lo que pasaba entre ellos en Argentina ese tiempo, ¿no? Cuando Bolaños regresó a Perú no compuso casi nada más y se dedicó a otras actividades como musicología, en fin, hizo otras actividades más, ¿no? De hecho, que el tomar es importante ver hacia atrás, ¿no? Para saber que dónde estamos, ¿no? Qué se hizo antes. E incluso para no repetir las mismas cuestiones una vez más, ¿no? Sino para tomarlas y darnos cuenta que son posibles miles de cosas, ¿no? O sea, si uno escucha una composición de Bolaños hoy día, sigue siendo igual de actual, ¿no? Sigue siendo igual de impresionante su manera de organización sonora, ¿no? O sea, ¿no? Mucha gente el día de hoy con un montón de tecnología a la mano no es capaz de hacer ni siquiera el 10% de lo que hicieron hace varios años atrás, ¿no? Yo soy Efraín Rosas, soy músico e investigador. Yo no veo una escena, una historia, sino más bien momentos como que han aparecido y desaparecen. Así como aparecían, desaparecen también. Están interesantes, Stonehouse en Cage, pero también lo que ellos decían, también lo decimos acá en el Perú, en la música andina puedes encontrar muchas cosas aleatorias. O sea, son conceptos que están ahí, ¿no? No hay que obsesionarse tanto con esos personajes que son interesantes, pero sí, eso. Paoshi Sasaki, violinista, músico experimental y periodista. Museo de Arte Contemporáneo, Barranco. Por ejemplo, el caso de Valcárcel, él fue, al igual que Bolaños, a Nueva York a buscar nuevas cosas, a educarse. También se metieron en lo que es la música electrónica y sin temor, ¿no? De no saber, ¿no? Y de aprender, ¿no? Con las ansias de saber, de aprender. Y también, así mismo que se metieron mucho con la tecnología, también indagaron profundamente en las tradiciones peruanas, con mucha responsabilidad y con mucho amor, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son unos grandes ejemplos, ¿no? Que para nuevas generaciones. A veces equivoca y escriben ságira, como Galarreta también, en lugares que no escriben latín, que no vienen de raíces latinas, escriben Galareta. O sí, pues Galareta. Y en Polonia, Galareta, dicen. Y lo escriben bien, pero pronuncian Galareta y significa gelatina. Eso es Cristian Gelatina. Chévere, ¿no? Pues bastante respetable, sus tíos. Valcárcel fue el maestro mío antes de patear el conservatorio. Me enseñó contrapunto. Trató de enseñarlo porque no aprendí en realidad, pero. Y ahí vamos de nuevo a que el móvil es otro, ¿ves? Eso le hablaba hace poco a Abel Castro, y antes leía que hablábamos de él, y Alejandro también, que lo que más me gustaba era lo que emanaba el tío, que lo que me enseñé, lo que trataba de enseñar, emanaba la música. Y a veces eso a mí me afecta más y me influye más que lo que estén escribiendo en la pizarra. Juan Enrique Aún Vargas. Yo soy licenciado en artes musicales con mención en musicología. Pero lo que voy es que el Bolaño siempre quiso mostrar una generalidad, algo general, ¿no? Mostrar, existe esto y hay que trabajar con esto. Y creo que ha sido una fuente inspiradora, ¿no? Para todos los muchachos que han querido comenzar con la música experimental. Ahora, yo pienso que ha sido en el Perú un mercado, ¿no? Un mercado en influencia de él. Pero no estoy seguro si lo ha sido a nivel musical, pero sí como un motor de seguir haciendo eso, ¿no? Lo menciono esto porque hay ciertas inspiraciones que sí ayudan a hacer. Bueno, soy Luis Alvarado, soy el director de Boot Records, sello discográfico de música experimental. Soy investigador y curador en general. de temas también relacionados con la música experimental y el arte sonoro. Marcaron un antes y un después porque fueron los encargados de introducir la música de vanguardia, de romper con esa cultura, digamos, de postal que tenía la generación, en la que había, digamos, incurrido la generación anterior, y porque es una generación de profesionales también, eso es bien importante. Es una generación que surge después de que se inaugura el conservatorio y se dictan clases de composición con compositores europeos, con Andrés Sass y Rodolfo Holzmann. Entonces es gente que de alguna manera está expuesta ya a otro tipo de conocimientos, y es gente que empieza a viajar mucho, a estudiar fuera, a especializarse, y generan un momento distinto en la música peruana, ¿no? O sea, es una generación vanguardista. Creo que con ellos aparece toda una cultura de música experimental y de música de vanguardia que no había habido antes acá, y que la palabra vanguardia no había estado asociada a la música, había estado asociada a la poesía, al arte, pero la palabra vanguardia recién se asocia a la música con esa generación en el Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un cambio trascendental, ¿no? Paruro. Sí, un parlante chiquito, ¿eh? Tú con el tapo. Con un parlante para escucharlo con los audífonos. Hoy nuestro oído está acostumbrado a escuchar lo digital, ¿no? Y en muchos casos hasta nos parece exótico escuchar lo analógico ahora, ¿no? No va a pasar nunca el proceso a la inversa, porque por una cuestión de desarrollo tecnológico, pero yo creo que cada uno tiene un proceso distinto, una sonoridad distinta. Cada uno aporta a la música y al ambiente sonoro sus aspectos individuales, sus características individuales, ¿no? Ahora, cómo uno maneje esos procesos, esa riqueza sonora, en fin, eso ya es otra cosa, ¿no? Se ganan colores, ¿no? Porque aparecen nuevas máquinas y cada máquina tiene su propia personalidad. En lo análogo, la cinta de carrete tiene su personalidad. En lo digital también, dependiendo con qué procesador usas o qué efectos usas, también cambia de sonido. Entonces, yo lo veo positivo en el sentido de que todos ganamos una paleta mayor de color, ¿no? Tímbrico, ¿no? Uh-huh. Y expresivo. Todo es analógico al final. A mí me interesa al nivel perceptual cómo está entrando a esta máquina que se supone que soy yo, el cuerpo. O sea, no tengo ni idea del cuerpo como el yo, nada más como... O sea, es práctico hablar de yo, ¿no? De Cristian y todo eso. Pero eso es una máscara, porque al final somos todo. ¿no? Estamos conectados, soy tú, tú eres mí. Sin ponernos a cantar como hippies. Pero dentro de eso, todo es analógico, es algo parecido también, porque a nivel perceptual son señales, pues, nomás, al final, ¿no? Todo esto ya pasa a un nivel analógico, no te va a entrar solo ceros y unos discretos acá. Perdón, hay muchas discusiones técnicas en el medio, ¿no? Por ejemplo, algo hecho en digital puede ser muy bueno, como algo hecho en analógico, pero son buenos en sí mismos, no a nivel de compararlos, ¿no? O sea, hay mucha gente que trabaja en digital que es increíble, y otra que trabaja en analógico que también, pero que también puede ser una mierda, ¿no? Y igual en digital. Mi nombre es Pedro Raúl Gómez Meléndez. El proyecto se llama Jardín. Si la resolución no es muy alta en el sonido digital, no hay ningún problema con el sonido digital, el problema es que hay mucho sonido digital malo, de muy baja calidad, y se está aceptando eso, es decir, nuestros estándares han disminuido, ¿no? Debido al comercio, directamente. Es cierto que la practicidad y todo eso cambia mucho la estética de una música, de la música que se produce, pero no la hace ni mejor ni peor, simplemente son formas de producir distintas nada más, y creo que la revolución de la digital, de la laptop y la accesibilidad, eso ha sido beneficioso en muchos sentidos y al mismo tiempo ha sido pernicioso también, porque ha generado una sensación de una situación de casi anárquica de la cultura, en el sentido de que cualquiera puede producir, cualquiera puede subir su música a internet. Y eso es bueno, pero ha tenido consecuencias también nefastas, ¿no? Le ha quitado el valor también a las cosas. Le ha quitado el valor de lo bueno, digamos. Lo ha vuelto neutro. Lo ha vuelto simplemente como cualquiera lo puede hacer, ¿no? Ya, me llamo Wilder González Ágreda. Dirijo el programa dominical Perú Metamúsica. Y el sello experimental y psicodélico Super Space Records. Antes, en los 90s, por ejemplo, imagino que antes peor todavía, para sacar sonidos, pues tenías que tener los efectos en físico, ¿no? Para grabar, también tenías que ir a la sala de ensayo, grabar, ¿no? Pagar, ir, y todo. Y si eras banda, peor todavía. En cambio ahora, con lo digital, en tu cuarto, en la computadora puede estar todo, ¿no? Entonces esto es... ya es como que rompe ¿cómo le dicen? Paradigmas. Rompen paradigmas, pues, ¿no? Porque ya, digamos, no hay medium entre el que crea y el público, ¿no? Y yo leí una vez que el pata de Primal Scream, Bobby Gillespie, ¿no? Decía, se quejaba, ¿no? De que ahora, puta, él decía, ahora, puta, cualquiera puede grabar un disco, y eso no es, decía. Como que si ahora cualquiera, en realidad cualquiera, pues, ¿no? Puede grabar un disco y a él no le parecía, pues, que no, que solamente, entre comillas, para él, solamente los artistas deberían poder publicar un disco. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Bobby Gillespie de Primal Scream. Y a mí no me parece. No me parece. Eso trae como consecuencia que hayan miles de discos de oferta que tú quieras, puedas comprar o entre comillas comprar o descargarte, ¿no? Pucha, ahora, así un poco en este sentido, que ahora cualquiera puede hacer música experimental, le digo así, o sea, ahora, y eso me acuerdo que lo dijo Luis Durán también, o sea, ahora tú prendes la máquina y la máquina suena, ¿ves? Suena. O sea, ya la máquina es ya tan alucinante, ¿no? Que ya tú prendes, suena una tecla, manipulas unos botones y ya el sonido que sale, es una cuestión ya locaza. O agarras un software, metes un par de teclas y ya ya creaste una locura, ¿no? Fácil, ¿no? Los software que hay ahora, ni qué decir. Entonces, el talento, casi no es necesario tener talento, entre comillas. Yo, como siempre, me remito un poco a la historia y voy a hacerlo en ese caso. La música experimental

a nadie le va a interesar, o muy por el contrario, va a generar como que antipatía, o aparecerá un serenazgo, ¿no? Mira que me caí. Yo creo que son contextos distintos. Pero elitista siempre ha sido el arte. Es que por el carácter, digamos, abstracto de la música, ¿no? No es tan, no es popular en ese sentido, ¿no? No es tan pop. No es una tonada la la la, ¿no? Es un poco más cerebral, mental, y como que la gente no está tan, no es tan educada, predispuesta a sentarse y escuchar, ¿no? Quieren algo más masticado, más como pasan en la radio, ¿no? Algo, no sé, más marketing, ¿no? Más, algo más estándar. Creo que también lo experimental es minoritario, no solo en Perú, también hasta en Alemania, ¿no? O sea, o en Londres, o sea, no solamente acá en Perú, ¿no? Es como una especie de iniciación, ¿no? Y las iniciaciones no necesariamente son para todos, o sea, es algo para los que están dispuestos. Pero eso no significa que sea elitista en el sentido de que discrimine, simplemente es para quienes deseen acercarse, ¿no? Y no todos van a estar dispuestos a acercarse. Por otro lado, eso creo es para quien escucha. Para quien produce, creo que la música experimental es la forma a veces más directa de hacer o de trabajar con sonido, ¿no? Porque te basas en errores, en cosas indeterminadas. En ese sentido, tienes mucha libertad y puedes tocar de maneras no convencionales. Hay mucho elitismo, pienso. No es un elitismo, digamos, racial o algo así, pero pienso que define el estrato también un poco donde vives, pues, ¿no? Dónde te puedes mover. Lamentablemente eso que hace que esta música se consuma por intelectuales a veces, que es algo que también nunca nos gustó mucho. Por eso en Contacto juntamos, porque algo más cercano a nosotros que ser parte de, creo, la intelectualidad, era que éramos marginales. Marginales no solamente a nivel sonoro, a un nivel social también. Muchos de la gente que está en Alberdi son antisociales. Entonces, pero respetábamos la marginalidad también a nivel, como un estrato social, como la música de Huayno, ¿no? Que ha sido marginada mucho tiempo, y que, o la chicha también, que fue muy marginada, ahora está de moda, pero mucho tiempo fue tratada como música de sirvientes, y música de ladrones, y música de cholos, y a la, diablo, ¿no? Sí, de acuerdo, pero alguna vez alguien me comentó que veía un poco elitista ciertas actividades al hacer como muy caletas, ¿no? Muy así esto, solo para personas que tienen algún acceso a ese mundo, digamos, mediante una comunidad, digamos, de gente que consuma literatura o música en este caso. José Ignacio López Ramírez Gastón, profesor de la Universidad Católica de Comunicaciones, la Escuela de Música y Estudios Generales Letras, y director del colectivo Discos Invisibles, que trabaja con la generación de espacios para el arte sonoro. Es la repetición de la famosa guerra entre los pitupunks y los punks proletarios, ¿no? Que era en la época de los del rock subterráneo, ¿no? Que todos se peleaban, no, tú eres un pitupunk, no, tú sí eres del pueblo, tú no eres del pueblo, etcétera, ¿no? Y los pitucos decían, no, yo soy del pueblo y tú no eres, y así se la pasaban peleando, ¿no? Sí ha habido una separación, ¿no? Sí hay una especie de lógica de pitu noise, ¿no? Esa especie de noise apitucado, noise de clase alta, o noise hipsteroso, etcétera, algo por el estilo. Y sí hay aún una sensación, una especie de bronca social o de resentimiento social entre dos especies de agrupaciones, ¿no? Esto se ve, por supuesto, por lo bajo, no se discute de forma acalorada, en vivo. De vez en cuando sí se discute. Normalmente la gente que toca en Miraflores o la gente que toca en Barranco no va a tocar en Comas o no va a tocar en San Juan de Miraflores o cosas por el estilo. Cosa que no sucede necesariamente en el rock, pero sí sucede, por ejemplo, en el noise. Y esto supuestamente proviene de una... Esto sucedió a principios de los 2000 con la música electrónica y el ruidismo limeño, experimental. Pero supuestamente esto con los años también ha tendido a desaparecer un poco. ¿Por qué? Porque somos lo mismo de siempre. Entonces, como que Sí te puedes pelear, pero tampoco te puedes pelear 20 años, ¿no? O sea, ya fue, ¿no? O sea, venimos peleando por 20 años sobre lo mismo. Entonces llega un momento en el cual te tienes que dar cuenta que los cuatro gatos que son, si no se van a apoyar entre sí, estamos fregados. Porque entonces, si yo no voy a tu concierto y tú no vas al mío, nuestro público son tres personas, ¿no? Entonces, si eran cinco, ahora son tres. Entonces es un poco complicado. Pero sí hay esa percepción. Lugar, Museo de Arte de Lima, Raúl Jardín, Jardín. Yo de una lo que te digo es que simplemente hay mala organización y muy poca capacidad de gestión, directamente. O sea, no me parece que sean caletas, ni tampoco que sea una cosa de música de culto, sino para nada. Sino que la capacidad de organización muchas veces no está a la altura de publicitar un evento o eventos que en los cuales esto podría haber más público, no, podría haberse en auditorios más grandes también, pero eso no afecta a la producción, creo, musical. Soy Tete Leía y bueno, toco el bajo eléctrico y me dedico a tocar solo ahorita y también organizar unos conciertos que se llaman Minutos para el Fin, dos veces al mes, de improvisación libre y música experimental. Yo recién estoy empezando a organizar conciertos. Es más, solamente llevo uno, el próximo es el miércoles y supuestamente son dos veces al mes. Y la idea es que sean hasta que me muera, ¿no? O bueno, hasta que pueda, ¿no? Claro, como no hay público, entonces voy a hacer los tres primeros con entrada voluntaria, cosa que de repente va gente que normalmente diría, bueno, no voy a gastar, no sé, 5 o 10 soles en ver música experimental, ¿no? Igual creo que las instituciones deberían apoyarlo más, ¿no? Deberían, no sé, tal vez subvencionar conciertos, ¿no? Para que la gente pueda ser remunerada por hacer esto, ¿no? Como lo que hace, por ejemplo, la Telefónica, pero sería bueno que lo hagan muchas otras instituciones. Miraflores, Luis Alvarado. Es un tema de años, también tienes que haber generado un público, una red. Pero no creo que sea costoso. Lo que sí es que cuesta trabajo, como cualquier cosa que hagas bien hecha, tiene que haber chamba, pues. Entonces, si quieres que vaya gente, tienes que reenviar, tienes que publicitar, hacer notas de prensa, ver que salen en algún lugar. Y tienes que tener mucha estrategia, no solamente porque sean los artistas que te gustan, sino saber que hay artistas que comparten redes de contactos distintas y que si los juntas puedes hacer que vaya público diverso. No sé, hay un montón de factores, pero no es difícil hacer música experimental. Lo que es difícil es ganar dinero nada más, pero no te va a costar. O sea, el tema está que no sé cuán rentable puede ser. La música no es rentable acá. Hacer música no genera ningún beneficio económico. Todos los beneficios que te generan son individuales, creativos, de egos también. Entonces, si alguien está esperando como que a revertir ese curso, mejor que, no sé, ponga otro negocio, ¿no? que venda polos o que venda CDs de cumbia, aunque en realidad ni los CDs de cumbia se venden. Nada. Wilder González Ágreda, Municipalidad de Los Olivos. No, esto para vivir no es nada rentable. De realizar un concierto, quizás si tengas suerte, recuperas. Y la última vez que vino Karkowski, Galarreta me pidió que le organizara un concierto, eso fue el terremoto de Ica, el 2007. Y recuperé y habré ganado 30 lucas, ¿no? Y eso, 20 lucas, 30 lucas. Pero el trabajo que me hice, la chambaza que me hice para imprimir volantes, todo, no. qué bueno que existan Telefónica, ¿no? Centro Cultural de España, no sé, tantos, el Británico, no sé, tantas otras instituciones que hay, ¿no? El Cultural Japonés, no sé qué otras instituciones hay que financian a artistas, ¿no? Financian conciertos, tocadas, ¿no? Pero la mayoría de gente se dedica a otra cosa, pues, ¿no? Ese evento fue a raíz de... Karkowski me escribió en el 2003, creo, diciéndome que Jorge Aro, un compositor argentino que conocí, fue amigo, puedo decir, bueno, ahora lo conozco, pero fue más amigo en esos años, ¿no? Ahora no mantenemos relación. De hecho, a él lo invitaron por una recomendación mía, también por una curaduría en el Festival Contacto. Ese tiempo lo organizaba Juan Panatera, pero él me invitó para curar e invitar a algunos artistas. Y ahí es cuando entra Karkowski escribiéndome porque está en contacto con Jorge, que iba a ir a tocar a Argentina. Y Jorge me invitó a tocar a Argentina en una serie de conciertos con él. Y me dijo para tocar en Perú, ¿no? Y se empezó toda una gestión para sus eventos. Una gestión que se cayó porque no le reconocieron pasajes por una... Bueno, por una gestión un poco mala de Juan María Andierán, ¿no? Él ha hecho muchas cosas buenas, pero ahí sí no hizo mucho bien, tengo que decirlo, ¿no? Porque conmigo como que no fue muy claro. Entonces, el hecho es que al final el pata arriesgó para venir con la suya, ¿no? Y hicimos este evento, hicimos también Ruido al Paso, que eran eventos hechos, que también tenía ese concepto de descentralización, desconexión también, y integración ya con otros aspectos del ruido, ¿no? El ruido vital que está afuera, ¿no? Y nos fuimos con Paruro de Fer a provincias también a tocar así, y tocamos también en Quilca una vez en la calle, que dimos una batería, Emna, que era auspicio, que poníamos ahí un pequeño amplificador y tocábamos. Creo a Karkowski le gustó mucho porque nunca había tocado así, ¿no? Siempre en concierto, pero ahí en la calle como un músico ambulante, ¿no? Y en el suelo. Hicimos lo mismo en Sacsayhuamán, pero al interpelle, ¿no? Y sin avisar, ¿no? Y acá viene incluso el serenazgo. Este soy yo, ¿no? Para que lo toque. Y esta no era gente de música electrónica ni nada, eran transeúntes. Y era ruido, ¿no? O sea, nada de... De hecho, a las instituciones sí les pido dinero, y no poco, ¿no? Les exijo. Porque especialmente acá son muy aburrientos. Y no sé, creen que les están haciendo favores a los artistas locales, ¿no? Y no hablo de los que organizan, ¿no? Directamente te podría decir Telefónica, ¿no? No te hablo de Omar Lavalle o de Ada, ¿no? Que ellos están ahí, bueno, lidiando con los jefes, ¿no? Pero vamos a esos jefes que no, quizás no les abren más posibilidades para poder considerar más. Creo que más bien se deberían dar su lugar, ¿no? Y no aceptar simplemente. Pero es duro decirlo, yo puedo hablar porque ya vivo afuera y ahí puedo ganarme la vida tocando, ¿no? Pero acá quizás es más difícil y algunos solamente aceptan, pues. Miraflores, José Ignacio López. Pero es muy poco, digamos que no hay una cultura total donde estas cosas tengan un público masivo en una ciudad de ¿cuántos millones? Claro, es un ciudadón, es una ciudad gigantesca. Y en esta ciudad gigantesca no puedes encontrar 5.000 personas que sean asiduas a esta cultura. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a la oferta cultural. Para eso tiene que haber todo. Tiene que haber, el Instituto Nacional de Cultura tiene que entender que esto es algo musical y no decirte que solamente cuando te pones una zampoña, te pones un chullo o pones una llama atrás o declaras que eres andino o declaras que eres criollos. O sea, mientras tú declares que la cultura nacional tiene que ser algo ancestral, algo indigenista, algo, por ejemplo, que es otro problemón, y que el arte contemporáneo no debe tener o no tiene por qué tener tanta cabida o tanto apoyo por el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? No de cultura ancestral, de cultura, ¿no? No vamos a tener la posibilidad de progresar. Tienes que tener al Instituto Nacional de Cultura entendiendo que las artes contemporáneas son tan importantes como cualquier otra. Tienes que tener a los medios de comunicación informados. No puede ser que tengas reporteros en los periódicos que no tengan ni idea o que te saquen información por una cuestión de vara o de amiguismo o de que mi pata, entonces él sí lo saco, no sé qué, pero que no entiendan y conozcan realmente sobre la cultura. No puede ser que los programas de radio no sepan de qué estás hablando. No puede ser que las universidades no entiendan de qué estás hablando. No puede ser. Es decir, es todo un panorama general nacional en el cual estas cosas de las que estamos conversando son eso, una marcianada. Y no tienen por qué ser una marcianada. Deben ser simplemente. No tienen que ser tampoco, o sea, no tienen que competir con Shakira, o sea, ¿no? Pero tienen que ser, aunque sea un elemento pequeño, pero un elemento pequeño que esté presente y partícipe de toda la oferta cultural nacional. Y que sea aceptada por todos los diferentes mecanismos de distribución, promoción, presentación, comercialización de la oferta cultural. Y eso es lo que no hay. Estamos fregados. Mi nombre es Jorge Manuel Fernández Cabero Robles. Mi proyecto se llama Yaplimbu. Lo tengo desde el, entre el 2006-2007 que comencé a hacer cosas con ese nombre. La verdad no me atrevo a definirlo lo experimental, porque ahorita en este momento siento que es una etiqueta ya innecesaria. Lo que sí me parece que se está utilizando el término experimental para no decir qué es lo que está sucediendo, creo. Alguien lo puede denominar, si quiere, por una cuestión práctica experimental. A mí me parece que no es un título útil, porque además lo que genera es la sensación de que justamente estas cosas son rarezas, de que están fuera de lo común y que no son la norma. Entonces, cuando un músico electrónico hace cosas raras, no armónicas, no estructuradas, no tradicionales, sin ritmo y cosas por el estilo, entonces lo más fácil es declarar de alguna forma que eso es experimental. Entonces, experimental, entonces ya te encajo dentro del grupo de lo raro y ya puedes hacer una serie de declaraciones. Te facilita un proceso de declaración con respecto a qué haces, a qué círculos perteneces o en qué entorno te mueves o cuál es el tipo de público al cual va uno dirigido. Pero por una cuestión de necesidad, si quieres, por ejemplo, podemos hablar y decir ya, la movida de la música experimental en Lima, porque alguien está utilizando el término para o alguna serie de personas están utilizando el término un poco por necesidad y un poco por una función de marketeo también, ¿no? O sea, es cuando tú vendes el producto, es decir, estoy haciendo algo experimental, puede funcionar mejor para el público que si tú dices un concierto de música electrónica. Porque si digo un concierto de música electrónica, por dar un ejemplo, todo el mundo va a pensar que va a ir a bailar. En cambio, le dices música experimental, entonces ya van a hacer ruiditos raros con computadoras. Entonces, ¿no? Puedes decir música electrónica experimental. Entonces ya, funciona. ¿Me entiendes? Pero por una cuestión, como te digo, por un lado pragmática, ¿no? Una cuestión logística, y por otro lado por una cuestión de marketing, de vender un producto que teóricamente le suena a la gente de un sector específico como algo más interesante. Juan Enrique Aún Vargas. Yo soy licenciado en artes musicales con mención en musicología. Tú vas a encontrar el término música experimental en toda la historia de la música. O sea, hace 200 años había en el conservatorio de, qué sé yo, de Viena, se hablaba de música experimental, pero se referían a esa transición, ¿no? Entonces, la música experimental es una transición entre un gran estilo y otro gran estilo. Entonces, como se agotó, lo estoy pensando en este momento, ¿eh? Porque no me tomó la molestia de pensar si se puede llamar o no estrictamente música experimental, sino que me estoy remitiendo a la historia. Entonces la música experimental de este siglo, o la transición de este siglo y del siglo pasado, porque comenzó después que terminó el fin de la consonancia, ha sido la búsqueda, pues, de poder probar todas estas cosas nuevas con la disonancia. Baoshi Sasaki, violinista, músico experimental y periodista. Museo de Arte Contemporáneo, Barranco. Yo más bien diría que mejor que no tenga definición, para que siempre sea algo que a uno lo sorprenda y no sepa en dónde, qué qué nombre darle, ¿no? Yo creo que eso es importante. De Teleguía, Lince, Parque del Bombero. Yo creo que sí se sigue produciendo y creando. Ahorita he sentido así muy fuerte que hay como una nueva ola, una como frescura en el asunto, ¿no? Pero sí, claro, siempre está ese tema de cuando tu estilo es no tener un estilo y eso se empieza a hacer por mucho tiempo, entonces ya empieza a tener ciertas características reconocibles que se pueden definir dentro de un nuevo estilo, que es música experimental, entonces un poco que es negar su génesis, ¿no? Bueno, soy Luis Alvarado, soy el director de Boot Records, sello discográfico de música experimental. Soy investigador y curador en general de temas también relacionados con la música experimental y el arte sonoro. Pero es un poco floja la movida también. Es muy... Lima está llena de una pereza así que contagia muchas veces a la escena experimental. Se producen discos, sí. Ayer se presentó el disco Paruro, por ejemplo. Y está bueno que se produzcan discos así. Pero no sé, es como... raro todo eso. O sea, no puedo saber cuál será el destino de la música experimental en Lima. Ni siquiera sé exactamente cuál es todo el perímetro de la música experimental. Mi nombre es Dani Caballero. Estoy en un proyecto que se llama Paruro. Si bien no cambia el nombre porque lo he querido mantener, me gusta hacer todo tipo de música. Ahorita hasta no sé hasta cuándo termine o cuando me canse de hacer ruido, no lo sé, pero me gusta hacer la música experimental, no lo sé, pero me gusta hacer la música que yo quiero hacer, ¿no? Para mí la música experimental es algo nuevo, pues no algo que tú haces improvisadamente o ya has creado un tipo de una idea ya tienes, ¿no? Y para mí es hacer lo que tú quieras. Investigar, sí, también es investigación porque investigas software, aparatos nuevos, investigas instrumentación nueva, ¿no? Entonces, lo experimental está siempre en nosotros. Siempre está en nosotros lo experimental. José Ignacio López Ramírez Gastón puede hacer lo que quiera musicalmente y divertirse y disfrutar de lo que hace. Y si quiere hacer una improvisación, también puede hacer improvisación. Si uno quiere hacer ruidos raros electrónicos, también, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Yo lo único que he dicho es que el problema está en una cuestión de definiciones. No es experimental y no es necesariamente vanguardista. Nos falta creatividad. Por todo lo que hemos conversado y todas las razones de las que hemos hablado ahorita, nos falta creatividad porque falta base. Y necesitas base para poder crear. Y yo ya me acostumbré dentro de mi mini circuito exclusivo. Si tú te sales de ese parámetro, la fregaste, tampoco eres experimental. Mi nombre es Pedro Raúl Gómez Meléndez. El proyecto se llama Jardín. Se formó en el año 1999. Sí, yo temo que se trate de sostener a veces ese paradigma, pero de una manera no tan consciente. Yo preferiría dejar de lado ese término experimental y llamarle nuevas sonoridades. Thank you.

All right. Thank you.